Antes de me ver, ¿va? Bueno. Cuando vivía con mi tía, lo que mi tía no me dejaba hacer era jugar al fútbol, estar en, por ejemplo, estar en la esquina. A mí siempre me gustó, de chiquita siempre me gustó lo que era el fútbol, vestirme con pantalones, remeras largas, grandes, pantalones grandes. Y a mí siempre me gustó también tener el pelo casi como corto. Y ella me dejaba crecer largo el pelo, me ponía, qué sé yo, vestido, pollera, remera rosada, cosa rosada que a mí nunca me gustó. Ni nada, y siempre me agarraba y me castigaba, me dejaban la pieza y no me dejaba salir el mediodía. Yo me iba a la mañana a la escuela, no me dejaba salir. Agarraba y yo aquí, cuando agarraba y se acostaba dormía a las 7, salí, me escapaba por la ventana y me iba ya al medio, me iba con unos pibes, me iba y me jugaba un fútbol, y sabes que tienen después, antes de las 4 me iba corriendo, me iba a mi pieza, le decía, me entra a bañar, bueno, me entra a bañar, chavo, y ni cuenta que yo, entonces siempre fue como que quería que sea re femenina, qué sé yo. ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta?